Me han dicho que has vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Oh, yes, sir. Pues entonces estarás de acuerdo conmigo. Yo digo que los gringos son los que han jodido este país. Que los pinches yanquis hijos de su puta madre nos han robado todo. Con la complacencia de estos cabrones presidentes de cagada que nos ha tocado. Lo único que saben hacer es hincarse y lamerle las patas. Y luego se voltean para que les den por el fundillo. Según ellos, ese es el capitalismo. Keep the faith, hermano, estás aquí en el episodio número 29 de Revuelta Juvenil en Mongolia. Salir de la escuela. El programa de historia de la contracultura de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, hecho de manera clandestina desde el sótano de esta Radio Libre. Vente con nosotros, vamos a buscar líos. Pero también vamos a mandar un saludo muy afectuoso a otras radios libres, concretamente a Radio Bala en Manresa, a Radio La Granja en Zaragoza y a Radio Vela en Madrid, que nos están redifusionando, que están redifusionando en sus parrillas de programación Revuelta Juvenil en Mongolia. La policía con dolor de estómago. Y esta semana también un saludo muy afectuoso a los oyentes que tenemos en Chile y especialmente esta semana a los oyentes atentos que tenemos en Oaxaca, en México, porque esta semana nos vamos con algo que tiene un colorcito mexicano. Esta semana, Revuelta Juvenil en Mongolia es Revuelta Chicana en California, la historia del movimiento de los Boinas Cafés 1967-1972. Y empezamos con todo esto después de poner un buen pinchazo de rock latino de 1969. Ahí están sonando los tambores de la Revuelta Chicana en el corazón de los Estados Unidos. Estamos en los años 60, en la época en la que todo parecía posible en el mundo de la revolución. Estamos en el estallido de la contracultura y nos vamos con la historia del movimiento de los Boinas Café. Pues esto que está sonando es Jingo, del primer disco de Santana, publicado en 1969. es que hoy vamos a hablar de la historia del movimiento mexicano dentro de los Estados Unidos, es decir, de cómo los mexicanos se intentaron organizar y empoderar para luchar contra el racismo institucionalizado, y lo vamos a ilustrar, musicalmente hablando, con unas pistas muy, muy buenas de muy buen rock latino. Y como queríamos empezar fuertes, pues nada mejor que esta sección, esta percusión impresionante, esta sección rítmica que se gasta Santana en este jingo publicado, pues eso, en 1969. El famosísimo guitarrista nacido en Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco, pero que obviamente pues logró fama internacional gracias a la maravillosa actuación que tuvo en el Bustos de 1969. Un hombre que tenía que estar en donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar, en el núcleo de la contracultura, en la California de finales de los años 60. Así que 3, 2, 1, nos vamos, California, 1967. Bueno, pues ahí estamos. En 1967, la época en la que Estados Unidos se había convertido en un hervidero político absolutamente revolucionario, o cuasi revolucionario. ¿Qué ocurrió? Que bueno, siempre cuando hay una lucha de poder a poder entre los movimientos sociales, entre los movimientos que vienen desde la base y el Estado, pues obviamente hay un enfrentamiento a cara de perro. ¿Qué pasó con el movimiento de los boinas cafés? Bueno, eso ya lo veremos según vaya avanzando el programa. Pero os comentaremos que es una historia muy similar a aquella que narramos en los tres especiales que dedicamos a la historia del partido de los Panteras Negras. ¿Por qué? Porque nacen prácticamente en el mismo sitio, nacen prácticamente en el mismo momento y nacen exactamente en un contexto muy, muy parecido, en un contexto muy similar. Lo que tenemos es que obviamente en 1967, en California, el problema de integración de los chicanos no era tan grande como el problema de integración de la población afroamericana, de la población negra. Principalmente porque la población negra eran muchísimos más y los chicanos eran, bueno, pues muchísimos menos. Pero lo que es cierto es que ya para la década de 1960 teníamos a unas cuantas decenas de miles de chicanos que estaban trabajando, especialmente en el sector agrícola, en los Estados Unidos de América. Y la integración que tenía esta mano de obra, pues la verdad es que era una integración que fue dificultosa, porque obviamente, ya lo hemos analizado en otros programas de Revuelta Juvenil en Mongolia, el sistema político norteamericano no solamente era un sistema político racista, sino que institucionalizaba el racismo. Pero en 1960, a partir de los 60, bueno, pues los movimientos de derechos civiles, especialmente el movimiento de derechos civiles de la comunidad negra, empezó a tener una fuerza muy grande. ¿Y qué ocurrió? Que esto fue muy inspirador para otros colectivos, como por ejemplo los estudiantes, como por ejemplo el movimiento pacifista, como por ejemplo la izquierda, la pequeña izquierda psicodélica que podía haber en la California de finales de los años 60, pero también fue muy inspirador para la comunidad latina, para la comunidad chicana. Los negros obviamente estaban sufriendo una desigualdad tremenda a nivel político, a nivel económico, a nivel social y además todo esto con la guinda del pastel de una represión policial bastante brutal. No había más que ver las estadísticas de la población penitenciaria para darse cuenta que era desproporcionada el porcentaje de población penitenciaria negra que había por encima de población de penitenciaria blanca. Así que en los 60... esa minoría racial que en California eran los chicanos también empezó a organizarse. Y hubo un momento que fue prácticamente como una iluminación. Y es el momento en que se organiza Panteras Negras. Y algunos diréis, bueno, ya está aquí el Miguel con Panteras Negras. Sí, pero es que realmente lo que hicieron en el movimiento chicano fue copiar el movimiento de Panteras Negras. Si os acordáis, estaba Martin Luther King con los derechos civiles en plan pidiendo al gobierno las cosas de buen rollo, resistiendo hostia tras hostia, intentando participar por los cauces políticos que le ofrecía el sistema, intentando cambiar las cosas desde el sistema. Y de repente llega Malcolm X con una mentalidad mucho más revolucionaria y dice, cuidado, aquí lo que hay que hacer es empoderar a la comunidad negra, crear un tejido económico propio. ¿Por qué? Porque estamos jodidos, estamos explotados. ¿Por qué? Porque dependemos de una industria blanca. Entonces lo que tenemos que hacer es crear nuestro propio tejido económico y empoderarnos económicamente, socialmente y políticamente. E incluso militarmente. Porque si recordáis, Panteras Negras intentaba luchar contra los abusos policiales en los barrios, pues constituyendo, desarrollando patrullas que armadas vigilaban la acción de la policía en los guetos. Y esto, de repente, cuando lo ven los chicanos dicen, oye, esto se cuece fuerte. Esta revolución también la queremos nosotros. y ahí nace el movimiento de los Boinas Café. Luego hablaremos de por qué se llama los Boinas Café. Pero lo vamos a dejar todo esto, todo este contexto histórico que hemos dado, lo vamos a dejar en una fecha concreta para que no nos perdamos. Lo vamos a dejar en el 3 de diciembre de 1967, la fecha en la que se crea la primera organización de Boinas Café en la ciudad de Los Ángeles, con tan solo 20 integrantes. Pero eso te lo vamos a contar después de ponerte una cancioncita, porque si no nos vamos a quedar secos. Y estamos hablando de chicanos, así que vamos a poneros una canción de un grupo muy bueno que se llama, pues tal cual, El Chicano. Bueno, pues te recordamos que ahora en Radio Almaina tenemos una nueva forma de participación y es el teléfono. Puedes dejarnos tus mensajes o incluso llamarnos en directo aquí al estudio de Radio Almaina a través del 604-360247. 604-360247. Si quieres saludar a tu mamá, darnos un mitin político, convocarnos a alguna manifestación o decirnos cualquier tipo de duda, sugerencia o barbaridad, puedes hacerlo. 604-360247, el teléfono de Radio Almaina, la onda libre de grabar. Ahí lo teníamos, El Chicano, muy bueno este grupo, con esta canción que es Don't Put Me Down Because I'm Brown, no me jodas porque sea un poquito morenito, así en traducción libre para todos aquellos que hemos aprendido inglés en Vallecas. Un grupo que estuvo activo desde 1969 hasta más o menos la década de los 2000 y que, bueno, sonaba así de bien. Se parece mucho a los primeros discos de Santana, tiene esa sonoridad tan propia del rock latino de finales de los 60, muy rock, pero también muy soul, muy salsero. La verdad es que ahí se juntaron unas músicas que mezcladas producen unos discos que a nosotros particularmente nos encantan. Pero bueno, esta banda tenía también como peculiaridad pues que lo del nombre, el Chicano, que era el nombre que daba nombre a la banda, pues era porque todos los componentes del grupo pues eran chicanos. De hecho, era un grupo liderado por Freddy Sánchez. Qué nombre tan chicano, ¿no? Nombre más norteamericano imposible, Freddy, pero un apellido también más hispano imposible, Sánchez. Bueno, y vamos a explicaros por qué los Boinas Cafés se llaman los Boinas Cafés y un poquito de dónde vienen. Antes estábamos comentando un poco el contexto social. Obviamente, la mayor parte de la comunidad juvenil chicana pues estaba sufriendo un racismo evidente. Y esto se notaba en muchas cosas. En primer lugar, en que la mayor parte de los puestos de trabajo que podían tener eran puestos de trabajo de mierda, donde tenían unas condiciones laborales bastante peor que el resto de la población. Y también, obviamente, en las escuelas. La mayor parte de las escuelas con mayoría de población latina, con mayoría de población chicana, tenían unas condiciones muy malas. Eran no menos que barracones donde decía, bueno, vamos a meterlos aquí para que pasen el rato y mientras tanto vayan creciendo hasta el punto en que se conviertan en una mano de obra joven, fácilmente explotable, a la que podamos pagar 4 duros. Bueno, esos son los frutos de tener un sistema político donde el racismo está institucionalizado. ¿Pero qué ocurrió? Inspirados por el movimiento de lucha por los derechos civiles del pueblo afroamericano, pues los chicanos también empezaron a tener conciencia de su situación. Así que poco a poco, hacia mediados de los 60, se fueron organizando y en 1966, un grupo de estudiantes chicanos del condado de Los Ángeles organizaron lo que se dio a llamar la Conferencia Anual de Estudiantes Chicanos. Y ahí se encontraban Jorge Ricón, Vicky Castro, John Ortiz, David Sánchez, Raquel Ochoa y Moctezuma Esparza. Lo que posteriormente sería el núcleo fundacional de los Boinas Cafés. Pero entre tanto hubo una pequeña acción intermedia, hubo una pequeña organización que, bueno, les fue sirviendo como un escalón antes de organizarse los Boinas Cafés, que incluso también tenía hasta un pequeño componente militar. Y esa organización fue los Jóvenes Ciudadanos para la Acción Comunitaria. Y era una organización donde, bueno, los estudiantes chicanos se organizaban para intentar hacer trabajo comunitario que mejorase la calidad de vida en los barrios chicanos, en los barrios latinos. Principalmente también en las escuelas. Y es que esto es algo que sí que tenemos que intentar comprender. Por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, a nivel de edad, pues abarca todas las edades. Pero en el caso concreto del movimiento chicano, abarca principalmente a la juventud. Es un movimiento muy juvenil, porque toda esta gente venía de escuelas, venía de institutos o venía de puestos de trabajo donde principalmente se relacionaba con gente muy joven. De tal manera que el componente juvenil en el movimiento de las Boinas Cafés fue evidente. La mayor parte, por no decir que prácticamente la totalidad de sus militantes, eran gente muy, muy joven. Así que hoy lo de revuelta juvenil nos viene al pelo. ¿Y qué ocurre? Que en 1967 esta Asociación de Jóvenes Ciudadanos para la Acción Comunitaria empezaron a fundar una cafetería. Y sí, ahí es el momento en el que empezamos a comprender, bueno, de una manera un poco anecdótica, porque a los Boinas Cafés se les llama los Boinas Cafés. La verdad es que teníamos que reconocer que cuando estábamos preparando el programa, nosotros en nuestra ingenuidad pensábamos, bueno, Boinas Café, porque bueno, el color de piel de los chicanos pues es un poquito café, ¿no? Es un poquito moreno, ¿no? Entonces nosotros estábamos completamente convencidos de que el nombre de Boinas Café venía de eso, por el color de piel tan característico de la población chicana. Pero en realidad viene porque en 1967, en un condado de Los Ángeles, fundaron lo que se llamaba el Piraña Coffee House, una cafetería que servía como centro de reunión de la comunidad chicana, en el cual, bueno, pues podían hablar con libertad, podían organizar actividades, podían organizarse políticamente, socialmente, culturalmente. Y bueno, como este movimiento empezó a reunirse sistemáticamente en ese centro de reunión, en es que era la cafetería chicana, la Piraña Coffee House, pues a partir de ahí se les empezó a conocer como los chicos de la cafetería, los chicos de la cafetería. Y cuando adoptaron ese uniforme, que era exactamente igual que el uniforme de Panteras Negras, ese uniforme que utilizaba Panteras Negras y que también utilizó el movimiento de los Boinas Café, copiándoselo a Panteras, para vestir a las personas que iban en las patrullas urbanas para vigilar que la policía no cometiera abusos en los barrios donde vivían negros o vivían chicanos, bueno, pues cuando se pusieron ese uniforme militar, lo decoraron con una gorrita de color café, que les daba ahí un toquito de guerrilla urbana sesentera y que obviamente los distinguía, les daba una sensación de grupo. Y todo esto venía pues por esa tontería, fíjate, por una cafetería. Y ahora que estamos ya en el momento en el que tenemos a los Boinas Cafés ya fundados, con las armas enfundadas y uniformados, vamos a hacer un descanso. Porque luego viene una historia muy interesante. ocupaciones, toma de una isla, organización comunitaria, enfrentamientos contra la policía, juicios e infiltración. Lo que viene hoy es casi como una película de acción política. Pero todo eso y mucho más lo vamos a contar después de escuchar este Boogie Boogie, este Pachuco Boogie de la Orquesta de Don Ramón de 1948. Sabe que vengo del paciente, ve, vine aquí a Losca, me vine a parar garra, ve, ese, watch este tacuche que traigo, ve que suave tramado es ese, pero el carlanga está de aquella, ese, nel, este carlanga está padre, ese, ese lito, venga, ¿sabe qué? Vamos al hoyo, ve, allí vamos y vemos un vato que se llama Jimmy, que le suena también bote al alba, ve, y usted le puede sonar también, me canta una canción, ya sabe, se pone alerta, ve, póngase aquella, nos ponemos tírile, y luego volteamos con la chava y todo, ahora suénele, suénele, viejo. Alerta le suena a usted ese, mano. Yo no sabía que usted le pajoleaba tan de aquella, ese. ¿Sabe qué? Ya me agüité ese, ya la agüita esa por derecho ya me agüitó y todo me agüitó, Vámonos al rol ese. Nel, Nel, no se vaya hasta hace un ratito, Nel, vamos a sonarnos una rol, vez, ¿quiere? Pues. Boogie, que al alba el boogie. Boogie, que al alba el boogie. Pues esto es Pachuco Boogie de la Orquesta de Don Ramón en 1948. Un corte muy, muy innovador, ¿eh? Muy innovador. Y ahora os contaremos por qué. Vamos a meter ahora aquí una cuñita de una contracultura juvenil en medio de toda esta historia política tan vibrante y a veces también poco densa de los Boinas Café. Y es el hecho de la contracultura pachuco. Estamos a finales de los 60 en California, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a ir 30 años para adelante. Nos vamos a ir a finales de los años 30 y no nos vamos a ir solamente a California, sino que nos vamos a ir hacia toda la zona sur de los Estados Unidos, hacia toda la zona que los Estados Unidos tienen fronterizo con la parte norte de México. Y es que ahí se dio una cosa muy curiosa. Había una gran cantidad de población mexicana, algunos que habían nacido en México y que posteriormente habían emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica, y otros que de padres mexicanos habían nacido en los Estados Unidos, y claro, tenían un problema. Por un lado, no eran aceptados por el pueblo del cual habían salido, es decir, los mexicanos les veían mal, les veían con mala cara, ¿no? Como estos que han emigrado, estos que se han largado a Yanquilandia. Pero por el otro lado, obviamente, la América blanca, los yanquis, tampoco los aceptaron nunca en pie de igualdad. Siempre los veían como, ah, estos chicanos, estos mexicanos que vienen aquí a... Bueno, pues ya sabéis, ese discurso que tristemente ahora en Estados Unidos está volviendo a estar muy en boga, tristemente, porque bueno, tipejos tan absolutamente locos y dementes como Donald Trump, pues desgraciadamente están creciendo. Entonces, claro, estos jóvenes mexicanos que vivían en el sur de los Estados Unidos veían que vivían en tierra de nadie, no podían aferrarse ni a la identidad mexicana ni a la identidad norteamericana. Entonces empezaron a construir su propia contracultura, su propia identidad. Y es muy curioso porque fue una contracultura juvenil que, como todas las contraculturas juveniles, tiene un componente musical y estético muy fuerte. Por un lado, pillaron la música de los negros. De hecho, lo que habéis escuchado es Pachuco Boogie y, como habéis escuchado, pues sonaba muy boogie boogie, ¿no? Y eso, obviamente, viene de lo que era el rock negro, de lo que eran las músicas folk negras. Pero por encima de eso, van y le meten una letra en castellano que ni siquiera es castellano, es Spanglish. Es decir, es una mezcla de, bueno, es una jerga, ¿no? Una jerga muy, muy, muy de frontera. Esas cuestiones que pasan a veces cuando una comunidad vive entre dos territorios con lenguas diferentes y se crea una lengua mixta, ¿no? Pero claro, por un lado estamos hablando de boogie boogie y por encima lo que se denomina no cantar sino recitar, el spoken word que empezaron a hacer los protorraperos a finales de los 60 con Jill Scott, Heron y toda esta gente, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando también de Spanglish. Es decir, estamos hablando de cosas que, lo primero, lo de spoken word es como de finales de los 60, principios de los 70, y lo del Spanglish es casi como de los 90, pero lo estamos mencionando en una canción de 1948. Así que realmente muy representativo de lo que fue aquella contracultura juvenil muy olvidada, que tampoco es que diera mucha música, pero que la que dio fue muy marchosa. Y todo esto además acompañado con una estética muy curiosa. No sabemos cómo vestía a las chicas del movimiento Pachuco, o si tenían algún tipo de uniforme o estética concreta, pero los chicos solían vestir con esos típicos trajes así como de la época de los felices años 20, así esos trajes de los clubs de swings y tal, de los dandy, pero con unas sombreras exageradamente grandes. Y bueno, por de pronto eso es todo lo que hemos encontrado de la contracultura Pachuco. Quizá algún día nos animemos a hacer una edición, un revuelta, enteramente dedicado a los Pachuco. Para hacernos feliz, tú dices... Pero por de pronto estamos con los boinas cafés, que es lo que nos ocupa hoy en el episodio número 29 de Revuelta Juvenil en Mongolia. Keep the faith, hermano. Nos habíamos quedado en diciembre del 67, se habían fundado la cafetería Piraña en Los Ángeles. Vamos a irnos a enero de 1968. En enero de 1968 empiezan a tener las primeras demostraciones contra la policía. Boinas Café nunca tuvo el componente militar que tuvo Panteras Negras, ¿vale? Es decir, las patrullas nocturnas que vigilaban en los barrios la prevención de los abusos policiales nunca llegaron a ser tan fuertes, ¿no? Tan visibles como las de Panteras Negras, nunca llegaron a estar tan armados. Pero sí sabemos, y además lo sabemos por infiltrados que el FBI metió dentro del movimiento de los Boinas Café a los pocos días prácticamente de formarse, tristemente luego lo comentaremos, este movimiento quedó infiltrado prácticamente después de nacer, al momento de nacer. Pues sí, es cierto que hicieron prácticas de tiro y prácticas militares en las que se entrenaban en las tácticas de guerrilla urbana. Así que bueno, empezaron a vigilar las actuaciones de la policía en los barrios chicanos para prevenir esos abusos que desgraciadamente tantas veces ocurrían. Pero la primera acción importante tuvo que esperar 3 meses más. Fue el 1 de marzo de 1968 cuando se produce el primer walkout. ¿Qué es el walkout? Bueno, pues sacar ni más ni menos que a 15.000 estudiantes chicanos de sus escuelas a la calle para hacer manifestaciones donde en la ciudad de Los Ángeles intentaban visualizar el hecho de que más del 60% de los estudiantes chicanos caían en la deserción antes de acabar los estudios obligatorios. Es decir, ni siquiera llegaban a acabar los estudios obligatorios. Y obviamente ya, pues eso era un condicionante más que les iba abocando al hecho de acabar en empleos pues de mierda, acabar en un mundo donde la explotación laboral hacia los chicanos era mucho mayor que la explotación laboral que podían tener pues otros sectores, otros colectivos, otras identidades raciales. Pero los jóvenes chicanos no solamente estaban muy cabreados por la situación de sus escuelas y por la situación laboral a la cual se les condenaba, sino que recordemos que a finales de 1960, a finales de la década de los 60, perdón, había multitud de movimientos políticos, de protestas, subversivos en los Estados Unidos de Norteamérica, pero había un punto donde todos coincidían y era el rechazo absoluto, frontal, de plano a la guerra de Vietnam. Y es que había una enorme cantidad de muertos chicanos en Vietnam, a pesar de lo reducida, en comparación con otras comunidades, con otras identidades, lo reducía a que la comunidad chicana, en comparación con, por ejemplo, a la comunidad blanca o la comunidad afroamericana, pues realmente el porcentaje de muertos chicanos en la guerra de Vietnam era tremendo. Entonces, claro, la juventud chicana llegó un momento en que no podía más. Entre la cantidad de chicanos que estaban muriendo de una manera completamente absurda en la guerra de Vietnam, entre la falta de calidad de enseñanza en sus escuelas y la falta de unos mínimos derechos laborales, empezaron a manifestarse a partir de marzo del 1968 con manifestaciones, pues como os hemos dicho, algunas de ellas con 15.000 estudiantes. Y algunos diréis, bueno, una manifestación con 15.000 estudiantes tampoco es para tanto. Ya, pero es que recordad que tan solo 4 meses antes se había creado un movimiento y el movimiento se había creado tan solo con 20 personas. Dos de ellas son Salvador Sal Castro, que de hecho murió hace poco, en el 2013, un miembro muy eminente del movimiento de los Boinas Café y de la protesta del movimiento chicano. Y otro, además un personaje muy interesante, fue David Sánchez, lo hemos mencionado anteriormente. Y para nosotros fue muy interesante porque fue un tipo que fue presidente del Consejo de la Juventud de la Alcaldía de Los Ángeles, pero sin embargo al participar en la burocracia se dio cuenta de toda la mierda y la corrupción que había allí y entonces dijo, no, la política hay que hacerla en las calles, hay que hacerla a pie de calle. Y por eso nos parece una historia muy interesante. Ahora que parece que hay tanta gente de los movimientos sociales que de repente se va pasando hacia el mundo de la política, se va pasando hacia el mundo de los partidos políticos, estamos mencionando el fenómeno Podemos, obviamente, y lo estamos mencionando desde un punto de vista muy crítico, pues nos parecía interesante reclamar esta figura, la figura de David Sánchez, que hizo justamente el recorrido inverso. De los despachos a la calle. De ese juego político a la autenticidad de la política a pie de obra. Y bueno, vamos a seguir, pero vamos a seguir después de poner una pista que a nosotros en particular nos encanta. Después del chapazo que os hemos metido de política, contracultura e historia, yo creo que va siendo el momento de que os pongáis de pie, keep the faith, hermano, de que subáis el volumen de la radio, despejéis la habitación en la que estéis y os pongáis a bailar con este pedazo de corte de los Cannibal and the Headhunters, la tierra de las mil músicas. Aquí está Cannibal and the Headhunters. El caníbal y los cazadores de cabezas. Un corte de 1965. Y bueno, para los que seáis un poquito puretillas del soul, como aquí el presente locutor, o intento de... Bueno, pues habréis dicho, joder, pero si esto de la tierra de los mil músicas es el pedazo de éxito soul que se marcó Wilson Pickett en 1966, y yo os diré, All Right. Tienes toda la razón del mundo. Pero aunque esa fue la versión que logró más fama, el original fue esta. El Tierra de las Mil Músicas por los Hannibal and the Headhunters, que fue el primer grupo américo-mexicano en tener realmente un enorme éxito comercial, en tener un gran éxito comercial. Aunque, eso sí, siempre con el permiso de Don Tosti. Don Tosti era precisamente el cantante de lo que habíamos escuchado antes, del Pachuco Boogie, que fue un corte que vendió ni más ni menos que 1 millón de copias. Y estábamos hablando de los años 40, ojo, ¿eh? Pero bueno, en todo ese mare magnum musical increíble que hubo en los años 60, el primer grupo chicano que realmente empezó a tener un gran éxito fue esto, Cannibal and the Headhunters. Bueno, pero un gran éxito no con su carrera, sino en concreto con esta canción, porque fue la única con la que lo petaron. Pero joder, lo petaron mucho. Bueno, por cierto, antes estábamos hablando de los Wall Outs, estas manifestaciones que la juventud chicana empezó a emprender en las calles de Los Ángeles a partir de marzo de 1968 para protestar contra su estado laboral, contra su discriminación racial, contra la guerra de Vietnam y todos los muertos chicanos y de todas las razas que había en esta absurda guerra, y también, por supuesto, bueno, pues intentando empoderarse y intentando visibilizar que hey, ellos también estaban ahí, que también eran parte de los Estados Unidos y que también querían sus derechos. Y todo esto se plasmó en una película que se llama así, Wall Out, pero no hemos tenido oportunidad de verla porque no la hemos conseguido localizar. Así que, si eres un oyente de Revuelta Juvenil en Mongolia, intrépido a la hora de saber utilizar las nuevas tecnologías, y eres capaz de localizarnos la película, wow, pues te lo agradeceríamos un montón. Ya sabes que nos puedes mandar un correo electrónico a nuestro blog, que podéis encontrar a través de la página web radioalmaina.org. Ahí en la página web pues tenéis todos los programas y también el blog de este programa, claro. O también, pues como os hemos dicho antes, dejando un mensaje en el 604-3602-47, 604-3602-47, el contestador de Radio Almaina. Pero todas estas manifestaciones pues obviamente tuvieron unas consecuencias, y las consecuencias fueron duras. La primera consecuencia penitenciaria del movimiento de los Boinos Café fue los 13 del Este de Los Ángeles. Fíjate que además muy curioso porque, bueno, finalmente salieron libres, les metieron el susto, los criminalizaron, les metieron durante un tiempo en prisión, pero finalmente el Estado los tuvo que liberar porque los acusaban de algo tan abstracto y tan difuso como es conspiración. ¿Qué huevos es eso de conspirar? Pero de lo que nos habla esto es de que el movimiento de los Boinas Café acababa de nacer, pero ya estaba completamente infiltrado. La verdad es que a finales de los 60 en los Estados Unidos la situación era cuasi revolucionaria. Es decir, había una enorme cantidad de movimientos sociales y políticos que estaban poniendo en jaque a un gobierno que cada vez estaba más contra las cuerdas. Así que, bueno, pues obviamente el gobierno se defendía cada vez más con mayor fiereza. Así que en cuanto nacieron los infiltraron. Obviamente, con algo que ya hemos comentado aquí en Revuelta Joven en Mongolia, cuando comentamos toda la historia del movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, con el programa COINTELPRO. El programa COINTELPRO fue el programa de contraespionaje y de inteligencia, de espionaje político interno, dentro de los límites de los Estados Unidos, de los límites territoriales de los Estados Unidos, que entre la CIA y el FBI edificaron para intentar desmantelar desde dentro a todos esos movimientos sociales. Infiltraban peña, hacían estrategias a largo plazo para que se enfrentaran entre ellos y sembrar la discordia interna, y en el caso de las Boinas Café, pues desgraciadamente también lo hicieron. Pero bueno, cuidadito, porque siempre que hay una acción, hay una represión y luego vuelve a haber una acción. Así que aunque estaban infiltrados y aunque ya les estaban dando las primeras hostias, lo cierto es que eso paradójicamente les hizo crecer. Y aunque en 1968, a principios, hacia enero, estaban en tan solo un distrito, ya se calcula que hacia finales de 1968, bueno, para después del verano, en septiembre, ya estaban en 12 distritos y de los 20 afiliados iniciales, en tan solo unos meses tenían ni más ni menos que 5.000 miembros. Bueno, por cierto, una cosita. ¿De dónde viene la palabra chicano? Bueno, pues la palabra chicano viene de mexicano, es una especie de contracción lingüística, ¿no?, con la que se denomina a los Estados Unidos de América a una persona, ojo, no procedente de México, sino procedente de una familia mexicana que lo ha tenido, que lo ha alumbrado en el territorio norteamericano. Ahí está la diferencia, ¿eh? Es un matiz ahí. Y obviamente, pues desgraciadamente, la palabra hoy en día sigue teniendo un matiz negativo. Pero, hey, es una cosa muy interesante y eso es algo que es muy inspirador verlo en cómo lo ha hecho el movimiento feminista y el movimiento LGTB, que cuando te dan un insulto, tú lo pillas lo reinterpretas a tu manera y con ironía se lo lanzas al otro, pero con una pullita. Dices, ¿eres chicano? Pues vale, sí, y orgulloso. Como orgullosa seguramente estará la... bueno, la cantante no, porque ya murió, pero sí los que fueran a los conciertos de los Bugs, a escuchar a la cantante Alice Bugs, que es la que vamos a pinchar ahora con este Gluttony. ¡Uy! ¡Vaya caña punky hardcore! Pues esto es Gluttony por The Bugs. ¿Y por qué está aquí en un movimiento, en un programa sobre la historia del movimiento de los Boinas Café? Porque lo estamos ilustrando con música de chicanos. Y Alice Bugs, nacida en 1958 en Los Ángeles, esta mujer que se definía a sí misma como una troublemaker, una hacedora de problemas, era chicana. Y no solamente chicana, sino activista chicana. ¡Uy, muchacho! ¿Cómo suena el pan este hardcore de los Bugs con ese Gluttony, Alice Bugs? Pero bueno, volvemos al colchón. Por cierto, todo lo que está sonando hoy en el colchón, este rock muy latino de finales de los 60, muy instrumental, muy jazzístico, muy soulero, muy latino, muy delicioso, es un pedazo de disco que desde aquí os recomendamos. Es el disco con los grandes éxitos de la banda Malo. Bueno, los grandes éxitos. Creo que solamente sacaron dos o tres discos y que funcionaron durante tan solo tres años. De hecho, la banda se parece mucho al sonido de los primeros discos de Santana porque está liderada por Jorge Santana, que es el hermano de Carlos Santana. Pero bueno, el caso, que suena de puta madre, vamos, hablando en plata. Y que por eso lo estamos poniendo hoy de colchón en este Revuelta Juvenil en Mongolia número 29. Pero vamos a volver con lo nuestro. Mayo de 1969. La primera clínica de salud gratuita para la comunidad chicana de Los Ángeles es organizada por Gloria Arellanes y Andrea Sánchez. Dos mujeres que dentro del movimiento de los Boinas Café decidieron que tenían que dar también atención sanitaria a esa comunidad chicana que estaba completamente desatendida en sus barrios, sin los más mínimos servicios sociales que todo Estado moderno y social supuestamente tiene que dar a sus ciudadanos. Así que ya los tenemos completamente organizados, ya lo tenemos con el movimiento juvenil, ya los tenemos organizando los barrios, ya los tenemos con las patrullas contra el abuso policial, entrenando militarmente, que eso es lo que supone ese tipo de patrullas, y también obviamente les tenemos incluso con algo tan importante y desde luego tan humanitario y tan bonito como es montar una clínica de salud gratuita para todos esos chicanos necesitados de salud, que bueno, no tenían derecho pues, ni a la salud más elemental. Pero ahora que ya los tenemos, ahora que ya sabemos quiénes son y que ya los tenemos completamente lanzados y también infiltrados por la policía, por el programa COINTELPRO, vamos a ver un poco pues, cuál era exactamente su ideología. Pues rebuscando un poquito, hemos encontrado un documento muy curioso, un documento redactado en una convención chicana en Denver en 1964, un documento conocido como el Plan Espiritual de Atlán. y en este documento se recogen pues un poco los puntos básicos de lo que podemos denominar el nacionalismo chicano. ¿Qué es esto del nacionalismo chicano? Bueno, pues realmente es una cuestión identitaria, obviamente, porque siempre que una comunidad intenta reivindicar sus derechos, posiblemente tiene que partir de un punto de reivindicar su propia identidad, de sentir orgullo, de sentir pride, como el movimiento LGTB, por su propia identidad. Y obviamente, pues tiene una característica cultural, ¿no? Identidad cultural. Pero también tiene puntos muy concretos respecto a cómo tienen que ser los mínimos sociales, políticos, de participación política, garantías democráticas, educativos o de relaciones laborales que tiene que tener la comunidad chicana. Básicamente es un documento que buscaba pues unos mínimos de integración, unos mínimos de justicia, ¿no? Para una comunidad que había recibido pues siempre la espalda de ese gran cañón del norte que es los Estados Unidos. Y todo esto se expone en un periódico que se fundó en septiembre de 1968 y que se conoce como La Causa. Y muy curioso lo que tenemos que comentar sobre este periódico. Este periódico tenía, bueno, pues poco a poco fue creciendo, sobre todo por California y tal, y entonces tuvo un montón de pequeñas redacciones. Y una de las redacciones fue amenazada en enero de 1970 por los Ángeles del Infierno. Sí, esta banda de moteros, que la verdad es que básicamente pues ya os podéis imaginar como son. De hecho, si conocéis un poco lo que fue la contracultura de los 60, pues los tendréis en mente, el típico motero americano con la Harley, la barba, la chupacuero, tal. Pero que ideológicamente, curiosamente, esta gente, ideológicamente, normalmente solían ser unos auténticos nazis de tres pares de pelotas. De hecho, no pocas organizaciones de los moteros Hell Angels pues practicaban la creencia en la supremacía blanca y demás gilipolleces derivadas de la ideología del Ku Klux Klan. Y en 1970 tuvieron, bueno, pues las narices de amenazar a la redacción del periódico chicano La Causa. ¿Y qué hicieron los Boinas Café? Dijeron, sí, pues te vas a enterar. Así que empezaron a organizar patrullas para vigilar y defender el barrio en el cual se encontraba esa redacción. Y los Hell Angels tuvieron que salir de allí escopetados. A pesar de la presunta pinta de tipos muy duros y moteros que tenían, los Boinas Café le dijeron, en el barrio de chicanos, manda a los chicanos. Y si eres racista, ya te estás largando, cuanto más lejos mejor. Pero bueno, para canción chicana conocida, pues obviamente hay un hombre, bueno, un hombre murió con tan solo 17 años, que es, vamos, que hay que referenciar, ¿no? Vamos a irnos con una cancioncita muy rockabilly para los amantes del primer rock and roll, pero que obviamente está interpretada por un artista de origen chicano como es Richie Valens, un chico que murió con tan solo 17 años en aquel terrible accidente de avioneta en el que murieron también Buddy Holly y Pete Booker, que se conoce como el día en que murió la música. Un hombre, bueno, pues que murió en 1959 en ese accidente, con tan solo 17 años que os hemos dicho, pero que unos meses antes le dio tiempo para sacar cancionacas como esta preciosa We Belong Together. We belong together. Richie Valens, qué bonito. We Belong Together, 1958. All right. Bueno, y después de este momento suavecito, que venga la caña. Ahora vamos a empezar con las acciones. Sí, amigos, las acciones más duras, más contundentes del movimiento de los Boinas Café. En 1969 pues empezó la acción directa contra la brutalidad policial. Las primeras patrullas para controlar, para prevenir los abusos de la policía en los barrios chicanos, para prevenir la brutalidad policial e incluso algunas otras cuestiones que tenían que ver, bueno, pues con cosas como lo que hemos comentado antes, ¿no? Como cuando echaron a los Hell Angels del barrio. Pero es muy curioso también lo que pasó en 1969. Fue una acción puramente política. En 1969 el Partido de las Panteras Negras empezó a ver que lo que había que hacer era unir todas las diferentes luchas, todos los diferentes colores que se estaban dando cita en contra de ese sistema imperialista norteamericano. Y eso fraguó en una coalición que se llamaba la coalición Arcoiris. Que ríete tú del pacto este que han hecho Podemos con Izquierda Unida. Vamos. Y bueno, esta plataforma de convergencia política la lideraba Fred Hampton, un pantera negra que fue asesinado por la policía a tiros mientras dormía el 4 de diciembre de 1969 con tan solo 21 años, pero que fue un hombre pues dotado de una actitud política realmente brillante. De hecho, la muerte violenta de Fred Hampton por parte de la policía, el asesinato, pues hizo que los Weather Underground pues empezasen a declarar el estado de guerra a los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto es muy curioso porque así os avanzamos que dentro de muy poquito, aquí en Revuelta Judía en Mongolia, vamos a tener un capítulo dedicado a la historia de los Weather Underground, la primera guerrilla urbana blanca en la historia de América. Y ¡uy, va! ¿Qué tenemos? En 1970 consiguieron hacer una manifestación bastante fuerte con más de 20.000 chicanos jóvenes que estaban llamados a filas para la guerra de Vietnam para protestar precisamente en contra de eso, en contra del reclutamiento masivo de latinos para Vietnam. ¿Por qué? Porque cuando la guerra de Vietnam se empezó a complicar más y más para Johnson y luego para Nixon, pues empezaron a tirar de reclutar a jóvenes de comunidades que estaban muy jodidas, a jóvenes que padecían el racismo institucionalizado hacia sus comunidades, y empezaron a reclutar a un montón de latinos que desgraciadamente empezaron a morir de una manera completamente absurda en esa guerra aún más absurda que fue la guerra de Vietnam. ¿Y qué ocurrió? Que la protesta con 20.000 chicanos en las calles pues se estaba desarrollando de una manera completamente pacífica, pero hubo un momento que el sheriff del lugar, que tenía que ser un racista de tomo y lomo y un poquito nerviosito y amigo de disparar el gatillo demasiado pronto, no se le ocurrió otra cosa que atacar a la manifestación de frente y de una manera muy violenta. Resultado, 3 chicanos muertos. Curiosamente, 2 eran 2 líderes muy destacados del movimiento de los Boinas Café y 1 era el periodista chicano Rubén Salazar. Balas al azar, asesinatos selectivos. Muy curioso, ¿no? Que de 20.000 personas que ya son, justamente mueran estas 3. Bueno, es que no tiene que morir nadie, eso para empezar. Pero mueren 3 y son 2 líderes destacados del movimiento de los Boinas Café y un periodista muy reconocido por su talante crítico hacia el racismo institucionalizado que había en aquel momento y que sigue habiendo hoy en día en los Estados Unidos y en multitud de países que se siguen autoproclamando como democráticos con 50.000 comillas a cada lado. Y en 1970 también ocurrió una cosa muy curiosa. La verdad es que es una intervención pequeña, es una ocupación pequeña, pero fue muy, muy, muy simbólica. Y es cuando en Lohan Lakes, en San Diego, pues el gobierno quería construir una estación de servicio, no una estación, no, no una gasolinera, era como una estación de servicios para el mantenimiento de una autopista, y lo quería construir justamente Pune, en una enorme parcela que estaba en mitad de una barriada latina. Entonces lo que hicieron ellos fue ocupar los terrenos en los cuales se iba a construir esta estación de servicios para la autopista y hacer un parque. Qué bonito, ¿no? Un parque, pues una cosa natural para que la gente se reuniera y pasara el rato, pues reivindicando espacios públicos para que la comunidad latina se pudiera organizar, para que se pudieran ver las caras. Y ahí se fundó un parque que todavía hoy en día existe y que lleva el nombre de Chicano Park. Fue una ocupación muy pequeña, pero fue una ocupación muy simbólica, bueno, pues por el hecho de querer construir un parque, de la lucha contra aquella autovía, de reivindicar una forma de vida más sostenible para esa barriada latina, pero también fue muy llamativa porque, sí, amigos, la ganaron. Pero ahora nos vamos a la acción más dura, a la acción más famosa, y es una acción que fue en el 31 de agosto de 1972 cuando 26 Boinas Café ocuparon simbólicamente la isla de Catalina, una isla situada delante de las costas de la Baja California. Y es que muy curioso, porque realmente esta isla había pertenecido hasta la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en el siglo XIX al Estado mexicano. Pasa es que con aquel bochornoso tratado en el cual México perdió prácticamente una tercera parte de su territorio a favor de los Estados Unidos de Norteamérica, pues bueno, gran parte del territorio y de la población de los Estados mexicanos pues pasó a ser parte de los yanquis. Así que, ¿qué querían hacer los Boinas Café? Pues en realmente no querían ocupar militarmente la isla, no era su visión recuperarla para México. Ellos sabían que no tenían fuerza para eso, ¿no? Pero sí que querían hacer una acción de agitación y propaganda muy llamativa, ocupando temporalmente esa isla para abrir un debate en la sociedad norteamericana sobre el estatus del pueblo mexicano en los territorios del sur de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que eran territorios que antiguamente habían sido mexicanos. Así que bueno, llegaron, ocuparon la isla, plantaron allí la bandera del movimiento y estuvieron allí durante unas cuantas semanas, bueno, pues intentando establecer un foro de discusión y sobre todo llamando la atención de los medios para abrir debate en torno a esto. Fue una pura acción de agitación y propaganda. Una agitación y propaganda que no acabó de una manera tan violenta como si acabara, y de hecho lo comentamos hace ya unos cuantos programas cuando comentamos la historia del movimiento indígena norteamericano, la ocupación que hicieron los indígenas americanos, concretamente fueron creo que unos Sioux o unos Cherokee, de la isla de Alcatraz, de la prisión de la isla de Alcatraz en plena bahía de San Francisco, que aquello sí, aquello acabó a tiro limpio. Pero la verdad es que, bueno, esta acción fue bastante llamativa, estuvieron unas cuantas semanas, finalmente tuvieron que negociar con el alcalde y, bueno, pues terminaron yéndose. Sirvió para abrir un debate bastante fuerte dentro de la sociedad norteamericana, para visibilizar este hecho, y la ocupación de la isla de Santa Catalina pues terminó el 23 de septiembre, cuando les dejó, bueno, el ayuntamiento de la ciudad, pues dijeron, bueno, podéis marchar, no hay que arrojar contra vosotros, ahora, lárgalos. ¿Pero qué ocurrió? Pues que curiosamente, a pesar de haber hecho en 1973, acabó esta acción, empezó en el 72, acabó en el 73, a pesar de en el 73 haber acabado la que fue su acción más espectacular, la acción en la que tuvieron que emplear más logística, justamente ese año, Boinas Café se autodisolvió. ¿Por qué? Te lo contamos después de unos segunditos musicales con este Latin Boogaloo de los Malo. Pues en 1973 esta organización, la organización de los Boinas Café, se autodisolvió. ¿Por qué? Pues por las mismas razones por las que se autodisolvieron los Panteras Negras en 1980. La única diferencia es que Panteras Negras era más tocho, era más contundente, más fuerte y aguantaron más el pulso contra el Estado. Pero lo cierto es que después de tan solo 6 años de vida, la infiltración policial dentro de los Boinas Café era enorme. Y obviamente esta organización pues tuvo que disolverse porque ya no se sabía quién era el militante amigo y cuál era el militante infiltrado. De todos modos, la organización todavía sigue existiendo y no solamente como una organización que se dedica a custodiar la memoria de la lucha política que se dio en este movimiento, sino como una organización que a partir de la década de los 2000 ha vuelto poco a poco a hacer algunas pequeñas acciones. Obviamente, bueno, pues ya mucho más minoritario de lo que eran a los años 60-70, pero bueno, al igual que también ahora se está reactivando, parece ser que se está reactivando un poco lo que fue Panteras Negras, pues Boinas Café parece que también está volviendo dentro de ciertas organizaciones, dentro de ciertos movimientos de jóvenes chicanos que, bueno, pues actualmente recogen ese ejemplo de lucha política, de lucha contra la discriminación racial que fue, pues, Boinas Café. Y hasta aquí la historia de este movimiento contracultural y wow, ya llevamos muchos además de Estados Unidos. Yo creo que vamos a tener que empezar a hacer cosas de otras latitudes. Hemos hecho de muchos sitios, ¿eh? Hemos hecho también incluso hasta de Extremadura. Pero yo creo que en las próximas semanas vamos a empezar a movernos por el Reino Unido y vamos a empezar a movernos también incluso por lugares como Gijón o Valencia. Tenemos bastantes sorpresas aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, el programa de historia de la contracultura en Radio Almaina desde el sótano de esta onda libre en el 107.1. Y vamos que nos vamos, que ya estamos acabándonos el tiempo. ¡Hasta la próxima semana! Y nos despedimos con América, de Trini López. A este lo conoceréis los que seáis un poco más cinéfilos porque sale en Los 12 del Patíbulo con Charles Bronson y Lee Marvin. Peliculón sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya lo estáis viendo. Bueno, hasta el próximo martes. Con Dios. America. Chromium steel in America. Wires for wheel in America. Very big deal in America. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Everyone there will get big cheer. Everyone there. Drive my Buick through San Juan. If there's a road you can drive on.